Bien, los caminos intergalácticos del ruido se cruzan constantemente. Hoy un par de nodos se plantan en concubinato oral y los micrófonos como cómplices, arrejuntando voces cargadas de semillas, reivindicando ese espacio sonoro tan mamacita, coqueteándole al oyente, enamorándole, convidándole a hablarle, perdiéndole el miedo, ese miedo que las frecuencias industriales nos meten, aprendiendo que la radio es para todos y todas, que sobre todo la radio es para que todos lo coqueteemos, sin importar lo chido del locutor. Un saludo desde acá, desde Siete Esquinas, desde este pulpo de siete patas, un saludo de Chori, abrazo. Chori. Chori ya lo atrapó la radio, ya se nota. ¿Quién? ¿Te ha aprendido? Nos están diciendo que le subamos un poco, debe ser porque Oscar se está alimentando de todas estas ondas y le está bajando al volumen de lo que estamos transmitiendo. Oscar, deja de hacerlo, deja de alimentarte de los demás. Y César, ya deja de hacer tus cochinaditas. Yo encontré hoy un... Esperen que la foto, ya. Encontré hoy un artículo a propósito de la celebración del Día de la Radio que tenía cosas que me... Pues encontré cosas que me gustaban, que se llama La Radio Nuestra de Cada Día. Y me parece que le pegaron ahí como con algunas cosas. Y dice... La radio es una formidable adicción. Lo saben todos los que hacen radio y lo sabemos todos los que la hemos hecho. No podemos vivir sin ella. Hablamos radio, comemos radio, respiramos radio, soñamos radio... Pues esta radio nuestra es un acto apasionado, es ilusión y reflexión, atracción y contagio, existencia y posesión. Más que profesión es emoción, más que labor es amor. Ahí ya le pegaron a la lírica para mamacita. Bueno, pues, señora, aplica para el relajo, para todo bastante está aquí. Alvareto, ¿quiere decirle cosas a la radio? Pues ahí como hablando... Lo que sea Chori de los miedos, entonces como ahí perdiendo un poco el miedo poco a poco y enamorándome cada vez más de la radio. Ayer viendo un documental que nos dejó Mauro el domingo en nuestro taller de fanzines, siguiendo en el Chirri Lab, que va a durar todo el año. Era un docu como de radios en el Cono Sur. Entonces una radio que se llama Radio Placeres, dicen algo como muy bonito y como muy anárquico, que habla como que la radio es un caos que va saliendo lo que va saliendo y se va diciendo como cosas desde muy adentro. Entonces habla muy bonito y dice algo como que cada cuña y cada cosa que se hace y cada programa que se hace es como un gran Big Bang. Entonces recordando un poco lo que... decía el volquetero el primero de enero en la montaña, en la buitrera, mientras hacíamos un set personalizado de ruido. Man decía que cada uno haga su propio Big Bang. Entonces también está ahí la invitación. Entonces como que explotemos todos. Y le mando un saludo a Anaí y a Violeta que nos están escuchando. Y ahí aprovecho para contarle a Cantor que Anaí ya construyó su primer robot. Y ese robot baila áspero. Se llamó es que Susila Cochina, porque tenía los dientes morados. ¿Sí o no, Anaí? Anaí, yo escuché también, yo vi el video que hiciste de Hermo. Te felicito. Es una ganadora. A ver qué se siente. Ella es la princesa garrapata. Reproduzco lo que dice Anaí, aquí en las redes sociales. Anaí dice que estamos siendo muy chistosos. Anaí, te queremos. Te queremos, Anaí. Aprovechemos que todavía le parecemos chistosos. Esperamos que en unos años sea Anaí y un parche de niños que vienen por ahí detrás los que estén apoderados de estos micrófonos, haciendo lo que ellos les dé la gana. Me acuerdo... Con oyentes, por favor. Sí. Nosotros vamos a ser sus oyentes, seguramente. Me acuerdo mucho... Cuando yo estaba muy chiqui, había una radio de niños que yo era como exigía todas las tardes que me la pusieran y pues ahí como que uno se va enamorando. Era una oyente apasionada, no me acuerdo, estaba muy chiqui. Recuerdo que me lo interrumpieron para decir que habían matado a Pablo Escobar. Eso es como algo de lo que me acuerdo. Y desde ahí va el pegue como con la radio. Y le doy gracias a la mamacita porque nos mantiene aquí como en un parche. No ha dejado que nos alejemos. Nos patrocina los sándwiches chirris que acaban de llegar y las cervecitas que nos estamos tomando. Unos viajecitos nos ha permitido conocer una gente súper bonita. Entonces, larga vida a la radio que nos mantiene ahí en las ondas, que nos da poder.